Jueves 8 de noviembre. La unidad en la iglesia como un joven adulto. Opinión. Hechos 2. ¿Qué significa la unidad en la iglesia para mí como joven adulto hoy, ahora mismo? Cuando pienso en la unidad en la Biblia, vienen a mi mente algunas historias y algunos versículos. Juan 17, Hechos 2 y 3, Números 13 y 14, y otros. Pero, ¿qué nos dicen estos textos sobre la unidad y sus efectos? ¿Y cómo puedo aplicarlos a mi vida hoy? Soy un jugador, me encantan los videojuegos, los juegos de mesa, cualquier tipo de juego. En mis recuerdos más preciados de juegos no estaba solo, sino jugando con otros, ya sea en persona o de manera digital. Nos volvemos una unidad con diferentes habilidades e ideas, en busca de un solo propósito. Esa es la definición de unidad. Los juegos en red o en línea tienen una unidad en la cual la raza, la clase social, el lugar o el tiempo no son obstáculos. Para mí, ver un equipo que juega unido en armonía es el mejor sentimiento en el mundo. Se forman amistades y se comparten experiencias. Esta misma experiencia debe suceder con la iglesia en toda época. Pero ¿en qué consiste esta unidad? ¿Cómo se forma? ¿Y cuáles son los resultados finales? El Señor Jesucristo pronunció una oración por la unidad en Juan 17. Esta es la receta para la lluvia temprana del Espíritu Santo de Hechos 2. El Espíritu de verdad proporcionaría el poder. Esta lluvia se basó en la verdad para el beneficio de otros y fue un testimonio para el mundo acerca de Cristo y de quién es Él. Vemos los resultados de esta oración en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando 3.000 personas llegaron a conocer a Cristo y se inició así la iglesia primitiva. Sin embargo, lo opuesto a esta oración es como cuando Israel llegó a la frontera de Canaán y tuvo que regresar. El pueblo no creyó el informe lleno de fe de Josué y de Caleb, sino que se alió con los espías incrédulos y se perdieron las promesas de Dios. ¿Qué principios podemos usar los millennials hoy? Somos una familia en Cristo y la familia es la unidad básica. Dentro de esta familia estamos unidos, no por sangre, sino por la palabra de Dios. Cuando sigamos la receta de Juan 17 y de Hechos 2 y pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con la obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 257. ¿Quién no quiere esto? Yo sé que lo quiero. Este poder es el preámbulo del regreso de Cristo y el mayor testimonio al mundo de que veremos de nuevo a Jesús. Escuchemos a Cristo y a su sierva inspirada y obremos para apresurar la venida del Señor. Para pensar y debatir. ¿Conoces a alguien que todos tratan de evitar? ¿De qué maneras puedes acercarte a esa persona?